está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. ¿Y qué tal? Esto es La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Soy cara dura y a pesar de estar mal de la garganta, el rock puede mucho más. Hola, cara dura, préstame el barbijo, por favor, para que no me contagie el caballero. Gracias. Bueno, está todo preparado para escuchar las 10 canciones más rockeras de esta edición. Comenzamos. La Orca. Inicia el conteo Volbeat junto a Danko Jones. Ellos se presentaron recientemente juntos en vivo y toda la fanaticada estuvo pues emocionada de ver estos dos artistas realmente en un escenario. El verlos reunidos interpretando esta canción en vivo fue un furor y las redes sociales prácticamente explotaron por esta unión. Escúchalos entonces en el 10 con Black Rose. Travel on. de rock en la número uno. Y muchas personas piensan de que comprar un disco ya no vale nada, es mejor descargar música, pero la gente de Mastodon demuestra lo contrario. Prácticamente ellos muestran de que el metal es lo más rentable en la producción musical actualmente. Pues los ingresos de Mastodon en un 95% refieren a las ventas físicas de sus discos, es decir, trabajos que tú puedes comprar en tiendas y no así en streaming. Les está yendo bastante bien. Escúchalos en el 9 con Show Yourself. Stereo 97. Y ahora un tema un tanto contradictorio, pues Royal Republic decidió suspender su gira por Rusia y varias presentaciones en este país porque supuestamente viajarán a Estados Unidos. Existe esta reprogramación y claro, confusión en sus fanáticos, porque cancelan todo en Europa y hacen estos shows en Estados Unidos. Habrá que esperar qué tal les va. Escúchalos en el 8 con Baby. She's not your Top 3. Bueno, llega el momento de presentar el top 3 de esta edición. Una fusión entre el sonido rockero y la familia amarilla de Springfield. Te estoy hablando de los Simpsons. Son varios rockeros quienes han pasado por esta serie. Más de 25 especulan muchos en estas 20 y tantas temporadas que tiene esta famosa serie de televisión. Así que vamos a recordar por lo menos las 3 más destacadas. 3. ¡Queremos a los Chili Peppers! Comenzamos en el puesto número 3 con la agrupación Red Hot Chili Peppers, cuando estos muchachos forman parte de la cartelera oficial del retorno de Krusty el Payaso. Lo hicieron interpretando Give It Away en ropa interior. Bailando en ropa interior, qué espectáculo tan degradante. 30 segundos para lo del niño malcriado. Dame una paleta más grande. 2. Dar una flameante bienvenida a Aerosmith. Y en el puesto número 2, muchos recordarán la frase de Barney Gómez que decía: cayó encima de Aerosmith. Pues esto pasaba en el episodio cuando Homero inventa la llamarada Moe indirectamente. Los chicos de Aerosmith están presentes en este espectáculo, tomando ahí las bebidas y suben al escenario. Incluso el baterista de la banda es asediado por la profesora Edna Krabappel. Barney. Hola, homie. Te presento a mis amigos Armando y Rafi. 1. Y en el puesto número 1, la banda que más tiempo estuvo presente en este show, e incluso Keith Richards y Mick Jagger hicieron las voces de sus propios personajes. Te estoy hablando de los Rolling Stones. En un episodio en el cual Homero va a un campamento de rockeros, en el cual también aparece Lenny Kravitz, por mencionar a una que otra estrella del rock de este episodio. Muchos fanáticos de los Simpsons también quedaron felices por la participación de los Stones en esta serie. ¡Ay, madre de todos los apachurrados! ¡Son Mick Jagger y Keith Richards! ¡Bienvenidos a Campamento Fantástico del Rock and Roll, donde experimentarán el estilo de vida de un músico de rock and roll sin demandas ni enfermedades de transmisión sexual! ¡Enfermedades! Y hay que hacer menciones especiales, por ejemplo, U2 cuando Homero quiere ser comisionado de limpia, o Green Day en el inicio de la película de los Simpsons. Así que, bueno, un top 3 mezclado con el sonido rockero y los Simpsons para esta ocasión. Aún quedan casillas vacías, no te vayas. La Horca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca. El juego continúa por Stereo 97, La Horca. Try to breathe. Acabas de escuchar a la posición número 7 de La Orca. Era Papa Roach y un nuevo tema dentro del conteo, American Dream. Bueno, la agrupación está en un break en este momento debido a que Jacoby Shaddix se ha sometido a una operación de emergencia. Esto para cuidar sus cuerdas vocales y, por supuesto, no tener problema en el desempeño que realiza. Sería bueno que tú vayas, cara dura, ahora que estás enfermito. La Orca, una hora de rock en la número 1. El rock electrónico de I Prevail se hace ahora presente y esta agrupación pues se viene con todo en esta segunda parte del año, pues estarán de gira por todo Estados Unidos con un tour denominado Rage on the Stage. Escúchalos en el puesto número 6 de esta edición, I Prevail con Alone. We used to have it all. It was us against the world, but now I've been sleeping on my own. Spending all these nights alone. Running through my dreams, it's like you're on repeat. Feels like eternity, and I can't believe I'll let you in. Never coming back. Cause you're running through my dreams. It's like you're on repeat. Feels like eternity. And I can't believe I'll let you in. Oficial de Stereo 97. Los mismos muchachos de Highly Suspect lanzan La Incógnita. Ya se podría venir la tercera producción de esta gente. Y esto se sospecha porque se lee textual en sus redes sociales: Mr. Asylum cumple 2 años, refiriéndose a su primer disco de estudio. The Boy Who Dead the Wolf no llega a 1 año, esto referido a su nuevo trabajo de estudio. Y continúa el mensaje: y tu hermana viene en camino. Entonces, estamos hablando de un tercer disco de estudio. Escúchalos en el 5 con Little One. Cornered in fire, so break out the secrets. I hope you know that you were worth it all along. I'm tired, you're angry, and everyone looks blurry. I love you. leaving so long. Hey, little one, I'm so scared of what this could end in. I know that today I lost my only friend. My little one, the places they seem so fucking empty. I have trouble going anywhere at all, especially my own bedroom. It stays away to haunt me. So I'm passed out, blackout, drunk in another bathroom stall. Hey, little one, y la joya de esta semana le pertenece a la banda liderada por Brent Smith, Shine Down, uno de sus temas más emblemáticos, The Second Chance. El plus es que es en vivo. You feel like singing a song with us? This is a song called Second Chance. Realize this. care for me. I'm not afraid of what I have to say. This is my one and only voice, so listen close. It's only for today. I just saw Haley's comment. She waved, said, "Why are you always running in place? Even the man in the moon disappeared somewhere in the stratosphere. Tell my mother, tell my father, I've done the best. Acabas de escuchar la joya de la edición, Second Change de Shinedown. Quédate conectado, vienen las canciones más rockeras de la radio. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca completa las casillas. La Orca retorna. Dancing on the crumbling precipice. The rocks are coming loose to set the earth. Are we laughing? Are we crying? Are we drowning? Are we dead? Or is it all a dream? Or is it all a dream? Are we not good? Are we not good enough? Are we not brave enough? Is the violence in our nature just the image of our maker? Are we not good enough? Are we not brave enough to think of something greater than our violence in our nature? Are we not The Violence, la violencia, es lo que acabas de escuchar en la posición número 4 de parte de los norteamericanos de Rise Against. Y el guitarrista de esta agrupación, Zach Blair, dijo que el punk fue lo que lo mantuvo firme y calmado en toda su etapa adolescente. Muchos dirán que es algo contradictorio porque el punk hizo todo lo opuesto en varios jóvenes. La Orca, una hora de rock en la número 1. The Royal Blood saca su lado humanitario, pues llevarán en sus próximas presentaciones poleras diseñadas por ellos mismos para apoyar a todos los niños con cáncer en el Reino Unido. Y las poleras mostrarán parte de las líricas de sus canciones. Con esta buena iniciativa, la agrupación llega al puesto número 3. Escúchalos con Lights Out. Every time I'm with it alone, it picks me up, you just send me down. I can feel it rushing under my skin. You're a cage, won't you let me in? On my toes, lock the door, pretty face, the walls, done.

se mantiene en la posición número 2 y perdió el puesto número 1. Ellos son Stone Sour con su song number 3. Banda que últimamente ha estado un tanto inestable, pues Corey Taylor habló recientemente sobre la salida del guitarrista de la agrupación, Jim Root, y cómo es que esta salida afecta a la agrupación. Por ejemplo, Root dijo que dejaba Stone Sour porque la banda ya era un barco que se estaba hundiendo. La Orca, una hora de rock en la número 1. Recuerda que tú puedes ser parte del equipo de La Orca. Dale like a nuestra página en Facebook. Busca La Orca Rock. Esto lo ha ocurrido en este episodio. En el 10, el dueto que causó sensación en vivo, Danko Jones y Volbeat con Black Rose. So innocent world of days, the taste of your memories. Prueban de que los CDs todavía son bastante vigentes. En el 9, Show Yourself de Mastodon. Cancelaron su gira por Europa para viajar a Estados Unidos. Royal Republic con Baby en el 8. Jacob y Shaddix entra a quirófano en el 7. Papa Roach con American Dreams. Se preparan para su nueva gira, I Prevail, con Alone en el 6. Rumores certeros de su tercera producción salen a la luz. Highly Suspect en el 5 con Little One. Tomando al punk como fuente de fortaleza en el momento difícil, Rage Against con The Violence en el 4. Apoyan a los niños con cáncer en el Reino Unido. Lights Out es lo que escuchaste de Royal Blood en el 3. Pese a que un ex integrante dice que la banda es un barco que se está hundiendo, Stone Sour continúa y llega al 2 con Song Number 3. If you cry. Y el puesto número 1 llega junto a los Foo Fighters y su canción Run, y ellos sorprendieron recientemente a toda la gente del festival Lollapalooza al cantar junto a Perry Farrell, quien es también cofundador de Jane's Addiction. En ese momento interpretaron la canción Mountain Song, que le pertenece a Jane's Addiction. Sin duda ha sido un deleite para el público que asistió a Lollapalooza. Una vez más, Foo Fighters llega al puesto número 1. Esto es Run. We were. Y aquí concluye un show más de La Orca, el rock chart oficial de Estéreo 97, la número uno. Soy Cara Dura y realmente mucho rock en tu resto de jornada y semana. Yo soy Buba. No te olvides escuchar el reprise de este show el jueves a las 10 de la noche. Cuídate mucho. Un abrazo, rockero. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El rock chart oficial de Estéreo 97 vuelve en 7 días. La Orca. ¡Mucho rock! Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca.